Sí, contento, realmente muy feliz, me ha ido muy bien la gira. Hice una gira, hacía mucho tiempo que no estaba por el país hermano, a donde me han tratado excelente, realmente muy bien. Estuve primero en Salta, estuve primero en Tucumán y Santiago del Estero, después me fui a Salta y Jujuy, y después me fui a Bolivia, haciendo Cochabamba, La Paz, Oruro, Tarija. La verdad, no me puedo quejar, estuve 25, casi 25, 20 días afuera, donde la pasé maravillosamente bien, a pesar de, bueno, extrañar a la familia y bueno, siempre manteniendo un contacto telefónicamente, pero fue una gira muy exitosa y la verdad no me puedo quejar, estoy muy contento por todo lo logrado hasta el momento. Ahí en Bolivia está pegando muy bien el tema Procuro Olvidarte, ahí el tema de Historia Entre Tus Dedos también, que es lo último que salió. El 16º material que grabaste por Magenta Discos. ¿16º? Pensando en ustedes, mira cómo la tengo, ¿eh? Mira que y realmente muy feliz porque vengo siempre, como siempre, en carrera y la gente sigue apostando a Daniel Agostini como artista, como persona, como ser humano, y el cariño ese es el fruto de todo ese sacrificio que uno hace de tantos días y demás, ¿no? Bien, eso me gusta. Pero bueno, caíste en Noches Calientes, te tengo que hacer un par de preguntitas, Dani. Espero que las respondas. Y que... No creo porque estoy con mi familia acá. ¿Estás con tu familia al lado? Son muy, muy, muy íntimas. Yo te voy a contar algo. A todos los que tuve acá a cara, Lore me está cargando, me dice lo que me estaba preguntando. No, ¿estás con Gonza también? Sí, estoy con el nada, estoy todo. Bueno, son preguntitas. No, son preguntitas demasiado osadas. No sé, si viste música de mi tierra, que encima leí todo Super Quinteto. Creo que estoy enamorado de vos después que cantó con vos en el escenario de allá, que la rompiste. Sí, ¿Dónde estuvo? ¿Colonial fue? No, en el Colonial no, estuvo en la Rex. El Premier. Bueno, pero sos el fan número uno. Todo lo que dijo de vos, muy muy lindo. Es más, hicimos competencia con Leo porque yo también me sacaron toda una nota del programa y de las figuras pasan por acá y todo. Y nos reíamos y otro día fuimos a ver al Chelo de Green, que nos fuimos hasta la unidad 25 con Leito. Y lo único que sé hacer es hablarme de vos. Lo único que sé que estás con... No, un excelente muchacho, la verdad que las pocas veces que nos hemos cruzado, un cariño enorme. La gente, en realidad con todo el ambiente, con toda la gente de la música tropical me llevo muy bien, trato de ser cordial, buen anfitrión en donde esté y compañero en todas las circunstancias, porque este es un trabajo que te demanda mucho tiempo, la gente te pide que estés para ellos también y te absorbe mucho, sí. Claro, necesitas estar bien para todo el mundo y eso es fundamental para este trabajo, tenés que estar con buena predisposición, con buena onda, optimista y poder darle lo mejor al público, ¿no es cierto? Bueno, mañana volvés al escenario del papá de todos los boliches, como digo yo, y aparte, ¿qué tenés mañana? ¿Por dónde vas a andar este fin de semana? Mañana tenemos tres presentaciones, no sé por dónde estamos realmente, esto me entero de... yo siempre me entero... hoy estuve en la oficina, viste cómo estoy como representante y aparte como... Sí, contame esto nuevo que estás haciendo de Agostini Producciones y eso. No, estoy como representante, ya sabes, sigo escuchando cosas, viste, y la verdad, sinceramente, no me loco. Nada. No, me vuelven loco con cosas, sí, me llega de todo. ¿Viste lo que es? Me llega de todo. Sí. Pero bueno, yo soy una persona muy exigente y lo que quiero sacar es quiero que explote. No, no lo puedo dejar ahí en la mediocridad. Quiero que sea algo que sea relevante, que sea... Como tampoco está el país como para andar sacando cosas, ¿viste? Como está todo muy... Está todo para la complicado. Mierda. Pero sí. La economía está complicada, viene todo complicado. Sinceramente cada vez hay menos mercado con respecto a los bailes porque la gente está muy exigida por el gobierno, que cada vez hay menos horarios. Sí, como hacer ahora acá en Capital, vos que estuviste afuera, la nueva ley es que las boleterías se cortan a las 4 en Capital y hasta las 5 no te dejan vender alcohol. Y acá que los que quedan complicados son siempre el pueblo, el bailantero, el artista y así. Entonces es una cadena la cual tendría que hacer un análisis de lo que conviene más. El gobierno en realidad tiene que hacer un análisis de lo que conviene más para la sociedad, porque vos podés pensar que antes recortaban el horario a las 4 de la mañana, vos a las 4 de la mañana salís de un baile y tenemos más riesgo de que te pase algo que a las 6, que desde día. Totalmente de acuerdo, y es verdad, y es más, yo viví cantando el Loni Noni Scioli, ese que hizo Fideo, anda a las 4:30, andate a dormir vos. Y que después decía, te vas a querer matar cuando los pibes vayamos a votar. Bueno, sí, tal cual. Pero de paso censuraban en América en un montón de lados. Yo no censuro nada a nadie. Y el otro día tuvo Traico y no sé si se nos ocurrió pasar un tema viejo, el de Ollas Vacías. Sí. Políticos hijos de puta, la puta que los parió. Y toda la semana me estuvieron pidiendo ese tema. Yo, básicamente, yo no estoy en contra de la política que se está armando, sino en realidad tendría que analizar un poquito más desde el ángulo, desde lo que quiere el espectador, la sociedad o quién, porque en realidad está pasando por otro lado, ¿entendés? Pasa por una cuestión de poder, de querer dominar, de querer hacer las cosas en función a lo que es el criterio personal de uno. Y yo creo que si lo ponieran, si ponieran esa más del lado lo que quisiera la gente, sería más fácil para todos, ¿entendés? Y harían las cosas en función a lo que el pueblo quiere, no solamente a lo que quiere una sola persona o un criterio de unos cuantos. Yo creo que me parece a mí que estaría bueno poder salir a las 6 de la mañana de un baile a la mañana temprano y vos podés encontrar un colectivo, un remis. Está bien, los accidentes están a flor de piel, porque vos fíjate que la calle está más insegura que nunca. Pasan cosas que son, la verdad, que no se pueden creer. Vos te pones a mirar la televisión y lo primero que encontrás son accidentes, de robo, te matan por cualquier cosa. Es un bolonqui la calle, ¿no? No solo la culpa y la responsabilidad pasa por el gobierno, sino por la sociedad también, que no está haciendo bien las cosas, ¿no es cierto? Es claro que acá a las 4 de la mañana, y ahora que se viene el invierno, que pasa el verano, es re de noche, no tenés colectivo, como vos bien decías, no hay subtes, no hay trenes, no hay nada. Entonces, eso es más peligroso, porque ya con el consumo de alcohol que hay, todo, salir de noche y todo, el peligro para mí se aumenta mucho más si fueran un poco más inteligentes. Yo creo que en algún momento van a tomar conciencia de eso y van a volver a... Porque no, o sea, en realidad yo te hablo por un lado de trabajo, de la parte de mi trabajo, que no me conviene por un tal horario, pero tampoco me conviene por una cuestión de salubridad, o sea... Algo que es insalubre para la gente, salir a... Te pasa cualquier cosa, si hoy la calle está predispuesta a cualquier situación, a cualquier cosa grave. A eso me refiero yo. Entonces es preferible un horario prudencial de donde el sol por lo menos ilumina la calle, ¿viste? Que sé, yo no sé. Claro, no tenés razón, y eso yo lo estuve batiendo mucho cuando estuve haciendo acá, como 14 horas diarias a la mañana estuve hablando de todo eso. Ahora la noche esta para mí es un programa totalmente diferente a los que hago de día. Pero bueno, no importa, no te voy a poder hacer todas las preguntas que me hubiera gustado mañana, hacer. Mañana, si Dios quiere, vamos a estar ahí en Fantástico. Convocamos a toda la familia, a todos los que quieran venir a presenciar el show. Estamos muy, muy contentos porque estamos con un show renovado, un show especial, un show lindo que es agradable. Con el pasito público, que me gusta a mí de las manitos. Sí, muy surtido con la característica de siempre, con los pasitos y las manos y demás. Pero siempre con mucha predisposición, igual siempre es diferente, todos los shows que es verdad, es verdad, nunca haces el mismo show como otros que me lo sé de memoria de cómo arrancan y cómo terminan. Sí, no, es verdad, el tuyo siempre es distinto y nunca haces siempre los mismos temas, lo vas cambiando. Y todas esas cosas, ¿no? Y vas cambiando los temas también, es verdad, así lo vas innovando. Bueno, Dani. Mañana nos vemos, tío. Nos vemos. Vamos todos a Fantástico a reventar el boliche. Tío. Dale, hasta. Un beso a Beto Kiroski. Debe estar medio enojado porque perdió a San Lorenzo de Conrique. Bueno, ya pensé, son cosas de la vida. Un beso al hijo, a Leito, a toda la familia de Beto y a ¿cómo se llama? Al loco este, el de pelo largo, a Josecito, a José Nosal. A José Nosal también, a... ¿Cómo se llama este loco? A Macrini. Ah, Macrini, peluche. Al loco de peluche. Macrini, peluche. Haciendo la cumbre de recuerdo acá, lo estuve pasando también, ¿no? Lo que me he reído con Macrini, peluche. No, buena gente, los chicos somos muy buena gente, esto también, así que les mando un beso grande a todos. Un cariño grande para vos también, muchísimas gracias por la nota. Dale. Y acá sigo en familia, disfrutando un poco de la comida, de la sobremesa ya, porque ya hemos comido. Así que todo tranquilo. Bueno, y yo te comprometo a que te quiero en Noches Calientes, un día que no estés con la familia, quiero que me llames, que tengo que hacerte las preguntas que le hice a todo el mundo que a vos todavía no te las pude hacer, ¿dale? Dale. Yo te mando un beso enorme para vos, otro para tu vieja, otro para Gonza, que Dios te bendiga y nos vemos mañana en el Fanta, ¿vale? Igualmente, que Dios te bendiga, un beso grande a todos, cuídense, chau. Gracias, chau. Dani. Chau. Aplausito para Daniel Agostín. Y me tomó de sorpresa gracias a Cachito Calderón, ahí que gestionó. Pero bueno, veremos, pausita negro, ¿no? Y vamos con él, sí, vamos con él, ya que lo tuvimos recién acá al aire. Después le vamos a hacer las preguntas de Noches Calientes. Vos podés pedir tu tema, agarrar el celo, escribir la palabra Fanta. Deja. Ay, me pone mi tema, mirá, ya me... Sí, procuro olvidarte, él lo nombró y era mi tema, ¿viste? El negro, agarrar el celo, escribir la palabra Fanta. Deja un espacio, título del tema, tu mensaje lo envías al 1515-4921-9999. Daniel Agostini, procuro olvidarte. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Por alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas. No puedo olvidarte, pensando y contando las hojas caídas. No puedo cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría, porque estuvieras tú. Estábamos escuchando, que le tuve al aire recién, Daniel Agostini, procuro olvidarte. Ese es mi tema preferido, pero justamente es con el que la viene rompiendo en Bolivia y en todos lados. Muy bien, muy correcto, Daniel. Bien. Agradecemos un montón a Cachito Calderón. Daniel Agostini va a estar mañana viernes en Fantástico Bailable junto al original, Noche de gritos de mujeres, me van a aturdir mañana atrás. ¡Ah! Pero tengo llamadito al aire, buenas noches.